cine de aventuras épicas. Y hoy vamos a comentar Demetrio el Gladiador. Demetrio el Gladiador es una película estadounidense del año 1954, filmada en CinemaScope y Technicolor, con sonido estereofónico de 101 minutos de duración, cuyo título original es Demetrius and the Gladiators, producida por Frank Ross para la 20th Century Fox y dirigida por Delmer Daves, sobre un guion de Philip Dunne basado en los personajes de la novela de Lewis Douglas, The Rod, El Manto Sagrado, por lo que es una secuela de la película El Manto Sagrado. La fotografía estuvo a cargo de Milton R. Krasner, siendo responsables del montaje Robert Fritz y Dorothy Spencer, y la música fue compuesta por Frank Waxman. Fueron sus principales intérpretes Victor Mature como Demetrio, Susan Hayward como Messalina, Debra Page como Lucía, Michael Rennie como Pedro, Anne Bancroft como Paula, Hay Robinson como Calígula y Barry Jones como Claudio. Además, William Marshall, Richard Egan, Ernest Borgnine y Charles Evans. Y no acreditados participaron Michael Conrad, Ed Fury, Roy Jensen, Paul Kruger, Julie Newmar y Woody Strode. La película comienza con un clip de su antecesora mostrando a Marcelo y Diana martirizados por sus creencias cristianas por orden del emperador Calígula. Y antes de ser ejecutada, Diana entrega la túnica de Cristo a Marcipor, el siervo de Marcelo, diciéndole que se la lleve al gran pescador, en referencia a Pedro, que era pescador antes de ser el principal apóstol de Jesús. Pedro le entrega el manto sagrado a Demetrio y Diana en el funeral de Marcelo, antes de irse del mismo. Demetrio ha abrazado la fe cristiana y lleva el manto a su amada Lucía, pero cuando se llega a revelar su ubicación, es arrestado por agredir a un soldado romano y es sentenciado al recinto de gladiadores. Demetrius pelea, vence y evita matar a su oponente y lanzan los tigres a la arena. Y él los enfrenta con su fuerza y su fe y los mata. Ello sorprende a Calígula y le perdona la vida. Lucía se disfraza para poder entrar a la escuela de gladiadores y ver a Demetrio, pero son separados a la fuerza por orden de Messalina, la esposa del tribuno. Lucía es asaltada por Dardanius, besándola a la fuerza y tratando de llevarla a su cámara privada. Demetrio, desesperado, ora a Dios para que la salve y de repente parece que Dardanius le ha quebrado el cuello a Lucía. Todos los presentes quedan conmocionados por la aparente muerte de Lucía, especialmente Demetrio, que pierde toda su fe en Jesucristo ante la muerte de su amada. Había evitado matar en las luchas del circo debido a su religión, pero ahora todo cambia. no solo pelea, sino que mata ferozmente a todos los gladiadores que participaron en el ataque a Lucía. Los espectadores romanos le victorean, incluso el emperador, y se transforma en un extraordinario gladiador, alcanzando la fama y los favores de Mesalina. Calígula favorece a Demetrio después de verle vencer a sus contrincantes en la arena del Coliseo romano y le pregunta si renuncia a Cristo, y ante su confirmación es liberado y lo nombra tribuno, permitiéndole ingresar a la guardia pretoriana, asignándolo como guardaespaldas de Mesalina, con quien inicia un romance. Pedro visita a Demetrio e intenta convencerle de su error, pero solo recibe su reproche y desprecio. Tiempo después, Calígula se entera de su aventura romántica con su hermana y le encarga encontrar el manto de Jesús, que está en manos de los cristianos, pensando que tiene poderes mágicos y le traerá la vida eterna de la que Jesús había hablado. Demetrio busca el manto en toda Roma, y cuando encuentra a Pedro, este le dice que el manto está en una pequeña casa a la que ingresa sorprendiéndose al encontrar a su amada Lucía viva, acostada en una cama inconsciente y aferrada al manto sagrado. Demetrio se da cuenta de que cuando rezó para que Dios la salve, lo hizo, y revive su fe cristiana orando a Dios, y Lucía despierta. Cumple con su misión y le entrega el manto a Calígula, quien, haciendo gala de sus excentricidades para comprobar su eficacia, hace que maten a un prisionero e intenta resucitarlo invocando el poder del manto sin conseguirlo, y acusa a Demetrio de haberle traído una túnica falsificada y declara que tanto el manto como Cristo son falsos. Ante esto, Demetrio reacciona alterado contra Calígula, pero es detenido por la guardia y devuelto a la arena del circo, donde un antagonista lo vence. Mesalina es acusada de planear asesinar a Calígula, pero logra manipular la situación evitando su culpabilidad. Cuando Calígula decide ejecutar a Demetrio, Claudio, en nombre de la guardia pretoriana, le solicita al emperador el indulto para Demetrio, pero se lo niega, lo que provoca una rebelión de los soldados de la guardia pretoriana contra Calígula, enojados por el destrato, estando mal pagos y en bajas condiciones, y asesinan a Macro, el prefecto de la guardia pretoriana, y luego a Calígula, liberando a Demetrio y proclamando al tribuno Claudio como el nuevo César. Y le dice a Demetrio que mantuvo la apariencia de ser débil para sobrevivir al gobierno de Calígula, y concede a Demetrio su libertad de regresar con Pedro y los cristianos, prometiéndole no perseguirles más, siempre y cuando no alteren el orden del Imperio Romano, y le entrega el manto sagrado. Demetrius y Glicón, otro virtuoso gladiador, le llevan la túnica a Pedro, y los tres abandonan el palacio imperial juntos. El relato goza de espectaculares escenas de combate entre gladiadores y entre Demetrio y los tigres que se lanzan a la arena, y la trama tiene una intensidad dramática que se inicia con las últimas escenas de El Manto Sagrado. Y cabe destacar el excelente sonido estereofónico y el fondo musical con repetición en parte de la música de El Manto Sagrado. Demetrio el Gladiador fue estrenada el 18 de junio de 1954 en los Estados Unidos, y en su estreno inicial recaudó $4.250.000 en la taquilla de los cines, con un presupuesto de menos de $2 millones en su realización, recaudando un total de $26 millones en todo el país, lo que la convirtió en una de las películas más taquilleras del año 1954. La revista Variety consideró a la película como una digna sucesora de El Manto Sagrado, bellamente diseñada, con todos los elementos básicos del buen drama y la acción que pueden jugar, y muy a menudo lo hacen en cualquier escenario o periodo moderno, siendo un entretenimiento agradable. Harrison Reporte escribió: excelente, una secuela de una película sobresaliente, tan buena como la original. Demetrio el Gladiador es una de las raras excepciones de la regla, ya que no solo iguala la espectacular calidad de la producción original, sino que también la supera como atractivo de entretenimiento. En la Argentina se estrenó el 2 de mayo de 1956 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película con Víctor Mature, Demetrio el Gladiador.